pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra, y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos asegura tener al final la paz, el bien, la justicia y la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros en estos últimos días del año cristiano, porque comenzaremos pronto el Adviento, dirijamos la mirada al futuro. A ese futuro que nos habla de la victoria de Dios, no la victoria simplemente del bien, de la verdad, sino Dios es el bien, Dios es la verdad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, pues es esta semana, como decimos, entre la celebración de Cristo Rey y el comienzo del Adviento. ¿El fin del mundo cuándo será? No lo revela la Biblia, revela más bien la victoria del Señor. Por esto, en el libro de Juan, del Apocalipsis según San Juan, dice, vi una nube blanca y en ella a alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Es Jesucristo. Sabemos que la nube es el lugar donde en el Apocalipsis se sitúa Dios. No está totalmente arriba, no está totalmente abajo. La nube es un lugar desde el cual Dios pues, nos influye, desde el cual Dios nos habla. Pero dice que tiene una corona de oro. Y la nube, recordemos que era blanca, es el color de la resurrección. En otras palabras, se habla como de un cortar las uvas y, bueno, producir ese vino. Y veremos que es algo, pues, tremendo. Pero se trata de que todo tiene un tiempo. Una persona me preguntaba, ¿pero cómo medían el tiempo los antiguos? De una manera muy sabia. Las cosas tocan cuando tocan. Imagínate, un niño nace cuando debe nacer, excepto algunos casos especiales, o la misma muerte puede ser accidental, o dice uno por qué, pero hay algo que está más allá de nosotros. Por eso Jesús, cuando le preguntan, dice, cuídense que muchos vendrán diciendo, yo soy el Mesías. Y de esto tenemos pruebas enormes, pruebas que son vergonzosas. Y vergonzoso es aquella actitud de los que creen en estos falsos reverendos, falsos pastores, mesías falsos, apóstoles autonombrados, que hacen agitar la conciencia. La conciencia debe estar movida por la pregunta, ¿estoy haciendo el bien o estoy haciendo el mal? Y no por una fecha, vendrán por aquí, vendrá otro por allá. Como dice Jesús, ni guerras, ni pandemias, ni terremotos, ni hambre, serán señales, pero el fin, al final, pues Dios lo tendrá y es su victoria final. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos esta felicidad del fin del año, que no es la felicidad de las fiestas de fin del año, porque este comercio todo lo pervierte en consumo. Esta felicidad de saber que ya el reino de Dios vendrá de alguna forma o está viniendo poco a poco. Y la segunda pregunta, ¿cuánto caso hacemos a estos, alborotadores, charlatanes, ¿verdad? Que menos mal que van disminuyendo, ¿verdad? Porque ya la gente se da cuenta que esto es una mentira. Pero a veces también caemos en estas curiosidades cuando vemos la guerra, cuando vemos lo otro, ponemos más bien en Dios nuestra confianza. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es aquel que dice que tiene figura de hombre y es hombre verdadero, con la corona y tiene también la hoz en la mano, y le decimos, oh Cristo, nosotros no tenemos temor a tu venida, más bien te pedimos, Señor, que vengas, para que los esfuerzos de la humanidad, de los santos, de las santas, por un bien, lleguen a nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo has prometido y tú lo cumplirás. No teman, he vencido el mundo. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 95 dice que todo se alegre ante el Señor. Que todo se alegre ante el Señor. Es interesante porque primero leíamos que iba a haber una especie de poda tremenda, las uvas van a ser llevadas a un molino, va a ser molido mucho la uva, va a ser mucho vino. Y dice uno, esto tal vez es un tsunami, es un maremoto, es una bomba mundial. No, es que Dios va llevando las cosas a su plenitud. Por esto, nosotros, entrando en la contemplación, imaginemos a Jesús que le están hablando del templo y Jesús más bien pide esperanza en su reino. Las cosas no deben temer a Dios. Debemos alegrarnos que vaya llegando ese reino suyo y decimos que todo se alegre ante el Señor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar dos actitudes, ponernos dos metas. Ya lo dijimos en los días pasados. Evaluar este año, porque evaluamos lo que hemos ganado, lo que hemos perdido económicamente, académicamente, deportivamente. Este año no pude hacer un viaje, decía una persona, pero el próximo año lo voy a hacer, seguro, lo juro. No sabemos si vas a estar vivo. ¿Has amado o no has amado a tu prójimo? ¿Has respetado los caminos de Dios? Y la segunda meta que nos proponemos es precisamente no dejarnos asustar por estos personajes que, como digo, cada día son menos, han caído en el descrédito todos estos embaucadores, ¿verdad?, de los últimos tiempos, los santos de los últimos tiempos, se llama la Iglesia Mormona, imagínate tú, este modo de hablar como quien dice, venga con nosotros o se va a quedar fuera del grupo de los elegidos. Pidamos al Señor para que en esta última semana los esfuerzos de paz en el mundo pues tengan resultado. Porque sí, hay muchos que les llegue el fin por la maldad de otros. Bombas, destrucciones y dicen que es una guerra justa. Ninguna guerra es justa. En el fondo prevalece un odio desproporcionado, como dice Papa Francisco. Nos ayude en nuestra oración María Santísima, que es también Reina del Universo, a la cual saludamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.